Somos hasta ahora 46. Hoy en la mañana justo se unió Puerto Rico, ¿verdad? Entonces la lista va creciendo. 46 países que vamos a hacer acciones simultáneas el 8 de marzo para exigir que se valore nuestro trabajo, especialmente el trabajo no remunerado, que es todo el tema de los cuidados familiares, ¿verdad? El alto alta tasa de feminicidios, la despenalización del aborto en El Salvador especialmente. Ustedes saben que ahora mismo hay una propuesta de ley para despenalizar el aborto en El Salvador. Esa es una de las demandas. Mientras miles de mujeres a nivel internacional se organizaron para hacer un paro de trabajo como muestra de protesta, otras mujeres en el mundo salieron a las calles a manifestarse y demandaron a las autoridades de sus países respeto a sus derechos humanos. Destacó Sara García, activista del colectivo feminista en El Salvador. Estamos aquí para hacer una marcha, para hacer un paro ante la situación que enfrentamos cotidiana. La violencia contra las mujeres, la violencia feminicida, pero también todas las situaciones de acoso callejero, sobre todo la demanda central que este día estamos sosteniendo las diversas organizaciones, tiene que ver con la despenalización del aborto. Creemos que es de gran importancia que la Asamblea Legislativa apruebe la iniciativa de ley de las cuatro causales, porque no puede ser que sigan siendo indiferentes ante el dolor concreto de las mujeres y ante todo lo que están enfrentando las jóvenes, las niñas, en los hospitales públicos. Solo en lo que va del año se han reportado 197 asesinatos contra mujeres como feminicidios, que según el Observatorio de la Organización de Mujeres Salvadoreñas Oromusa, aumentó 140% en comparación al primer trimestre del año 2015, cuando solo hubo 82 feminicidios. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Fabio Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Nicaragua. En el 2012, el grupo Venancias y el colectivo de mujeres de Matagalpa empezaron un proyecto en el que participaban mujeres de zonas rurales y urbanas. Le pusieron Sembradoras de Cambios. Ellas trabajaron capacitándose y empoderándose para crecer como mujeres, tener una vivienda digna, decidir sobre sus cuerpos y alcanzar independencia económica. En un reciente encuentro, miraron hacia el camino recorrido. Albanubia Vargas, de Radio Estéreo Voz, nos comparte este reportaje. Reivindico mi derecho a unirme con otras y otros como yo, a crear movimiento, a crear algo nuevo. Era uno de nuestros sueños seguir creciendo como persona, fortaleciendo más capacidades para el apoyo a otras, caminando juntas, a otras mujeres. Trabajar y tener una vivienda digna, tener mis bienes, pero que sean a mi nombre. Con estos sueños, emprende su camino un grupo de mujeres en el año 2012, después de participar en la apertura del proyecto Mujeres y Jóvenes con Capacidades ejerciendo su ciudadanía en todos los ámbitos de su vida, que ejecutaría el Grupo Venancias y el Colectivo de Mujeres de Matagalpa con el apoyo de Junta Andalucía y OCFAN Intermón. Las Sembradoras de Cambio tienen logros dignos de reconocimiento y de compartirse con otras. Por eso, en la Fundación María Cavalieri, 34 mujeres rurales y urbanas hablan de su participación activa, el empoderamiento económico, reflexionan sobre sus cuerpos y derechos. Volver la mirada hacia el camino recorrido permite valorar el desarrollo personal y colectivo. El trabajo a favor de las mujeres. Como estaba antes, desinformada acerca de mis derechos, de mis deberes, de la parte integral y del desarrollo de las mujeres. Yo igual, me tocó rescatar a una compañera que estaba siendo víctima de violencia para que conociera sus derechos, pues se decidiera a poner denuncia. Y hablando ya del caso de las mujeres que están casadas, los esposos las golpean, tal vez no puede ser en golpes, pero es en palabras. Las sobrevivientes de violencia no están solas. Esperanza Sosa es una de las promotoras que les acompaña en el municipio de Muy. La parte que hemos trabajado con este proyecto ha sido la parte preventiva en contra de la violencia hacia la mujer. Los datos nuestros de las atenciones los está llevando el Grupo Venancia y es a través de los casos que nosotras reportamos desde nuestros municipios. Con el observatorio, pues Marilyn, que es la que lo lleva de parte del Grupo Venancia, tiene los datos exactos de cómo están los casos y hacia dónde están. Ella se adhiere a los casos y va a buscar respuestas en la parte de las instituciones operadoras de justicia, en este caso en el Ministerio Público, la policía, donde estén los casos, cómo va. En el piso del auditorio reposan las cintas rojas, amarillas, moradas, verdes y rosadas. Cada mujer escoge una y mientras recuerda su proceso, va marcando con papel, ya sea de color o gris, sus logros, metas, sueños y dificultades. Una mujer de estatura baja, con su cabello negro adornado de hilos color plata, mira fijamente la cinta que con cuidado recoge, recordando el camino recorrido. ¿Qué hemos logrado? De que ya somos unas mujeres empoderadas. A pesar de que somos de las comunidades, hemos salido de muchas cosas, de la casa, de que cuidamos chigüines, que solo estamos haciendo tortillas, hemos salido de la violencia, de poder decidir su propia persona de uno. Ya no dependemos de una pareja para poder tener un realito, sino que ya somos dependizadas por sí solas, a través de la organización. Mientras Teófila Ramos de la comunidad del Quebrachal, organizada con el colectivo de mujeres de Matagalpa, recoge su cinta, vemos a la más joven del grupo también recordando su historia. Hay muchos casos por los cuales hemos tenido mucha vivencia. Te sentís como que también vos estás viviendo esa vivencia, vos te haces parte como de ellos porque vos los estás apoyando a ellos. Cristian Blandón tiene 16 años, aprendió en la red de mujeres del norte del grupo Venancia en Estelí, lo importante que es creer y acompañar a las sobrevivientes a salir de la violencia. Para sembrar estos cambios, se necesita romper con la estructura machista, con la desigualdad de poder y confrontar a los poderosos que intentan cerrar los espacios a la voz de las mujeres. Dicen que la organización es un poder. Logramos defendernos, tener mejores conocimientos, logramos tener más apoyo. Tengo más de 10 años de estar organizada y para mí ha sido la transformación completa. El saber que estoy trabajando y aparte que no estoy sola, para mí ese trabajo de estar con otras es la fuerza o es el eje principal para poder llegar a otras mujeres. Entonces la organización es la parte fundamental para transformar. Janet López Zamora habla de una de las herramientas que para ella es la más valiosa obtenida en la organización. La mejor trabajo o herramienta que nos han regalado ha sido la capacitación, la preparación. Antes las mujeres no estábamos así dispuestas a hablar, dispuestas a enfrentarnos ante una comunidad, ante un público, para trabajar, para demandar nuestros derechos. No podíamos hacerlo, empezando por nosotras mismas, porque a uno se le hace un trozón en la garganta para poder hablar. Ya nosotros con estas capacitaciones hemos ido dejando el miedo. Para lograr esta transformación también utilizan la radio para sensibilizar a otras mujeres. Los programas de radio han incidido mucho, están orientando a las mujeres desde sus casas, están escuchando y las mujeres se sienten identificadas con la radio. Es una radio que ayuda a las mujeres. La radio Estéreo Voz es muy diferente a las otras radios. La radio Estéreo Voz es una radio que es voz de mujer y defiende los derechos de la mujer. Entonces hay una diferencia con las otras radios. Bienvenidos a este alto evento. ¡Bravo, señor alcalde! ¡Bravo! ¿Dónde están las mujeres? ¡Aquí! ¡Sí me gusta! Como habíamos prometido también que íbamos a hacer el parquecito de la mujer. Como prueba de ello, el parquecito de esta bella estatua de la mujer. Así inició su presentación el Teatro Feminista del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, con la obra titulada La Estatua, donde se ve la clara manipulación política que desde el poder se ejerce para utilizar a las mujeres. Es como cuestionar cuando nosotras las mujeres hablamos la verdad que les duele tanto, y eso para ellos no es satisfactorio. al gobierno actual les interesa vernos como las estatuas. Te hago tal proyecto, pero cállate, quédate quieta, no hables, no demandes, no pongas, no digas. Cuando nosotras hablamos y promovemos y defendemos, ahí está el peligro. Nos quieren regresar atrás con todo este despedazamiento de la ley. A pesar de estas cargas, las mujeres caminan hacia el reconocimiento de su territorio. Maciel Cruz Centeno de la comunidad La Amistad dice: ¿cómo podemos decidir sobre nuestro cuerpo? ¿Cómo vestirnos? ¿Cómo decidir? Somos nosotras las que tenemos que poner un alto, que qué tipo de método vamos a usar. A veces hay otras personas que deciden sobre nosotras y no nosotras decidimos. A diferencia de esta joven, en otras comunidades todavía las chavalas no deciden sobre su cuerpo. En mi comunidad son 1,500 habitantes. Hay embarazos en adolescentes, no llegan ni a su bachillerato cuando ya están con su primer hijo. No planifican porque los padres no les gusta, que les hablan que no deben de planificar, tener los hijos que Dios les dé. Me ha ayudado estos temas porque antes no salía, no salía ninguna capacitación. El día de hoy me siento bien fortalecida, sobre todo en mi cuerpo. Las mujeres siguen soñando y siembran las semillas para este cambio tan necesario. Dueñas de sus cuerpos, demandan respeto a sus derechos y se aferran a la tierra como su sustento. Mejorar, ¿verdad?, los recursos económicos que tenemos para garantizar una condición de vida mejor, ¿verdad?, y garantizar, decíamos, entre ahí nuestra vejez, vivir una vejez bonita, no estar dependiendo de nadie. Nos soñábamos hasta bebiendo chocolate con las compañeras. Soñábamos con un ambiente verde, reforestando parcelas, fuentes de agua, seguir estudiando y tener un trabajo digno, parcelas diversificadas. Reivindico mi derecho. Mi derecho a soñar. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Alba Nubia Vargas con la colaboración de Marlon Blandón Vado desde Radio Voz Matagalpa, Nicaragua. Auspiciado por Okfan Intermón. En Nicaragua, mujeres de todo el país participaron en la marcha por el Día Internacional de la Mujer. El Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua se manifestó en Managua demandando un alto a la violencia machista. Durante los últimos 4 años, 300 mujeres han sido asesinadas por hombres. También se condenaron las políticas neoliberales y el desmantelamiento de la ley contra la violencia hacia las mujeres. Desde Radio Universidad de Managua nos informa Nelson Rodríguez. El Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua se manifestó en Managua y en las principales cabeceras departamentales de todo el país en demanda de un alto a la violencia machista que en los últimos 4 años le ha quitado la vida a unas 300 mujeres. En Managua la marcha recorrió aproximadamente 1 kilómetro entre la carretera a Masaya y concluyó en la céntrica Avenida Universitaria, en donde manifestaron su condena a las políticas neoliberales y al desmantelamiento de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres por parte del Estado. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, dijo que todos los derechos humanos se han violentado a las mujeres en Nicaragua. Bueno, las mujeres son víctimas de todos los derechos humanos que se violan en este país, pero fundamentalmente su derecho más violentado es su derecho a vivir libre de violencia. Toda su forma, no solamente violencia física, violencia sexual, sino que también violencia económica, de todo tipo, institucional, estructural. El gobierno dice que se está cumpliendo con la ley 50-50, que hay avances, que las mujeres han avanzado en los derechos políticos. No, pusieron una ley que es papel mojado, pero sin subestimar de ninguna manera el esfuerzo y tal vez la ilusión que tienen algunas compañeras de participar en esos simulacros de elecciones o aceptar ser designada, no les dan todas las posibilidades de decidir ni de capacitarse incluso para poder hacer un buen papel en el lugar que desempeñan. Entonces, lamentablemente, definitivamente son usadas. El derecho a la tierra también ha sido violentado, dijo María Teresa Fernández, de la Coordinadora de Mujeres Rurales, quien denunció que desde hace 6 años se aprobó la Ley de Acceso a la Tierra para las mujeres del campo, que no tienen tierra para producir. Sin embargo, el gobierno no ha destinado un solo córdoba. Las rurales siguen diciendo, pues, lo que hemos venido diciendo desde hace muchos años, Tierra para las Mujeres sigue siendo una demanda. Hoy nos vamos a enfocar como en dos aspectos importantes en esta marcha de mujeres nicaragüenses. Vamos a decir Tierra para las Mujeres y también las queremos vivas. Nosotras, la coordinadora, ha venido trabajando en la sensibilización sobre la violencia hacia nosotras las mujeres y sensibilizando a los hombres y parientes, varones y comunidades donde viven las mujeres para que vivan una vida de bienestar, una vida sin violencia, una vida armoniosa. Entonces, la coordinadora Mujeres Rurales en este momento, en este día que vamos a marchar las mujeres, vamos a seguir demandando tierra a las mujeres porque al final es violencia institucional si las mujeres no tienen tierra. Ayer yo vine del campo y realmente las mujeres trabajan en condiciones muy difíciles, en pedacitos de tierra, pero a la vez afectadas terriblemente por el monocultivo. Por ejemplo, en León ahorita, un señor Gurdián arrancó todas las barreras rompevientos que habían sido cultivadas, sembradas por Irene en aquel tiempo, y eso va a significar desgaste para las mujeres, problemas de salud para sus familias y niños, pero además las grandes polvaredas y polvazales y que se dan en el campo, que afecta a la vida de las mujeres. Entonces, de las rurales. Las participantes de la marcha de este 8 de marzo manifestaron que la violencia sigue siendo el principal problema que las afecta. Lo importante es que todas las mujeres estamos ejerciendo un derecho que por derecho tenemos que luchar y luchar por defenderlo a toda costa. Está apoyando a toda esta gente. No conozco mucho de derecho, pero sí sé que es por un bienestar de la mujer. Ya que se ha accionado demasiado contra nosotras, entonces andamos en lucha de eso. Bueno, porque estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Quieren, ¿verdad?, quitar un poco nuestros derechos, pero nosotros las mujeres seguimos luchando por defender nuestros derechos y seguiremos adelante. Usted, señora, ¿por qué anda en esta marcha hoy aquí? Porque ya no queremos más femicidios. Queremos ser libres, no más mujeres muertas. Bueno, por la lucha de la mujer, que la mujer viva libre de todos los golpes que le dan los hombres machistas. Entonces andamos por esta lucha porque no queremos más muertes. La equidad quiere decir oportunidades, y no hay oportunidades para las mujeres. En el cierre del acto, las mujeres condenaron las políticas neoliberales que impulsa el gobierno, el cual afecta principalmente a las mujeres, la falta de rendición de cuenta del uso de los recursos públicos, y se solidarizaron con el movimiento campesino que exige la derogación de la Ley 840, creadora del proyecto Canalero. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil, 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica. El año pasado se inauguró el proyecto hidroeléctrico Reventazón en la provincia de Limón. Desde sus inicios, este megaproyecto fue cuestionado por los daños ambientales que ocasionaría y hoy se han comprobado. Por ejemplo, corta rutas migratorias de varias especies e impacta bosques y humedales. El río Reventazón se está convirtiendo en un sitio de sacrificio, pues ya es atravesado por 17 proyectos hidroeléctricos. Nuestra compañera Génesis Rojas del programa La Cabuya tiene la nota. Con la noticia de que se iba a producir energía verde para 525 mil familias en Costa Rica, el año pasado se inauguró el proyecto hidroeléctrico Reventazón, en la provincia de Limón, en Costa Rica. Este megaproyecto se considera la segunda obra de ingeniería más grande en Centroamérica después del Canal de Panamá. Sin embargo, a lo largo de los 6 años de construcción del proyecto, surgieron muchos cuestionamientos sobre esta obra. El problema se agrava porque el río Reventazón se está convirtiendo en un sitio de sacrificio que ya está atravesado por 17 proyectos hidroeléctricos en total. Alexandra Gruninger, cuya familia tiene una finca en la zona afectada, nos amplía sobre los daños ambientales provocados por este megaproyecto. No se habló del impacto que tiene en materia de emisiones de gases de efecto invernadero una mega represa. No se manejó muy abiertamente el hecho de que la represa corta el paso del jaguar o corta una ruta migratoria de especies sumamente importante. No se ha hablado del tema del lirio acuático que tiene todo el Reventazón cubierto. No se habló del impacto